Bueno, estamos en el corte de Bonorino y Castañares. Dialogamos, acaba de finalizar la concentración, el corte y la movilización. Vamos a charlar con Alejandra, que es trabajadora social del Piñero. Y bueno, en principio es el segundo corte, la segunda movilización fuerte, ¿no? ¿Qué resultados crees que puede arrojar? ¿Qué lectura están haciendo? ¿Cómo viene el sondeo entre las trabajadoras y los trabajadores con estas medidas que están llevando adelante? Bueno, este es el segundo corte que hacemos porque muchos de los reclamos que venimos enunciando que es necesario para hacer una atención adecuada de lo que está sucediendo no nos están respondiendo, digamos, hay un montón de insumos, de recursos, de cosas que no son contestadas por parte del gobierno de la ciudad. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer este tipo de acciones. Por eso se hizo el corte anterior en Cobo y Curapaligüe, en la esquina del CESAC 19, en conjunto con organizaciones del barrio y docentes, y hoy repetimos este acá en la esquina del CESAC 40, para insistir en cómo se da la respuesta a la situación que se está viviendo, que es crítica, que viene desde hace años. Nosotros consideramos que parte de la implementación del Detectar, que se haya instalado el programa Detectar en el barrio, tiene que ver con esta visibilización que se viene haciendo, reclamando una especial atención por las condiciones críticas en las que se vive, pero aún falta muchísimo más porque tiene muchísimas deficiencias. Por ejemplo, los resultados de los testeos pueden llegar a demorar hasta 2 días y esto tiene que ver con que no invierten en más personal para que haga el testeo, en más personal en laboratorio. Después también pasa que a las personas, aunque todavía pueden llegar a ser con una baja posibilidad de contagio, les dan de la externación de los hoteles, vuelven al barrio, pueden seguir contagiando y acá obviamente no hay condiciones para hacer el aislamiento. Entonces reclamamos situación, una política habitacional concreta para todo el barrio, que es histórico, que está mal, y además que no se hagan protocolos que no sirven para la realidad del barrio. Por ejemplo, el tema de la alimentación tampoco es garantizada, el mismo tema del agua. Entonces, por eso nos estamos unificando para poder exigir, digamos, todas estas cuestiones para realmente atender la situación de salud como corresponde. Hoy es una jornada de lucha que, bueno, no es solamente de Piñero, es a nivel nacional, ¿sí? Sí. Lamentamos hace poco el fallecimiento de una trabajadora de sanidad del área de salud de Gandulfo, sí. Después de haber expresado una reiterada cantidad de veces estar en una situación de riesgo, y es la excepción de la excepción, uh-huh, a la que se arroja a un conjunto de trabajadores. Uh-huh. ¿Qué crees que, digamos, hay alguna posibilidad de disputar en ese sentido a un nivel, entiendo que eso es en Provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional, un resguardo para la vida, en definitiva, de los trabajadores y trabajadoras de la salud? Y eso es fundamental. Acá en la ciudad nos está pasando la misma cuestión que le pasó a la compañía, que es terrible la situación que vivió, porque ella tenía un montón de lo que se llama comorbilidades y no le dieron la licencia. Entonces es un reclamo fuerte en todas las jurisdicciones, digamos. Y me parece que lo que tiene que ver esa lucha es, por lo que podemos hacer los trabajadores como presión de que se le concedan las licencias a los compañeros, y además que tiene que haber aumento de presupuesto, porque no nos dan las licencias porque ellos no quieren contratar mayor personal. Ese es el problema central, digamos. Entonces, por eso nosotros consideramos que saliendo a la calle y presionando, que se nos escuche, porque es una cuestión de última instancia de presupuesto, básicamente. Entonces, hoy es una jornada de lucha nacional por todos estos reclamos, los leímos al principio acá del corte, que incluyen el resguardo de la seguridad de los trabajadores, porque además después no va a haber quien atienda si no se resguarda la salud de los trabajadores, básicamente. Entonces, por eso es a nivel nacional y seguramente va a haber otras instancias, porque la verdad es que actualmente no nos están escuchando con estos reclamos. Bueno, Alejandra, te deseamos desde Radio Semilla lo mejor para las luchas que vienen. Y bueno, muchísimas gracias. Vemos que el barrio está acompañando, que hay una relación muy, muy fuerte con los distintos espacios de laburantes y de desocupados, que en definitiva son los trabajadores que hoy en día están necesitando un dispositivo sociosanitario que incluya alimentación, bueno, salud, entre otras dinámicas. ¿Querés agregar algo? No, bueno, agradecer la posibilidad de difundir las acciones que se están haciendo. En general, todos los medios alternativos, es muy necesario y muy bueno el trabajo que hacen en relación a todo esto. Y también convocar a todos los compañeros, compañeras de los diferentes ámbitos, ocupados, desocupados, a seguir organizándonos, a estar juntos para poder hacer frente a esto que estamos viendo, que va a depender de la organización nuestra y nada más que de eso. Muchísimas gracias. Escuchábamos a una médica residente de CESAC 19 al pronunciarse en el corte, en la manifestación. Nos sumamos a esta lucha también, que es nacional, porque entendemos que nos estamos contagiando. Hoy recientemente sacamos un informe de todos los efectores de CABA, en donde refleja claramente como la mayoría de los efectores no contamos con los elementos de protección adecuados para poder trabajar. Muchos de ellos son de mala calidad o ni siquiera existen. Y eso refleja, digamos, la cantidad de contagios que tenemos dentro de los profesionales de salud. Por otro lado, también se suma la situación, digamos, del aumento de casos de contagios de COVID, que ya ha colapsado en parte muchos de los hospitales, en donde ya ha reforzado justamente lo precario que es el sistema de salud antes de la pandemia, y que esto ha puesto en relevancia la escasa, digamos, disponibilidad de camas y de personal. A la vez reclamamos la asignación de las licencias a todos aquellos compañeros que tienen enfermedades de riesgo y los que tienen también niños a cargo. Muchas de las compañeras somos, digamos, mujeres y que tenemos a cargo a niños y que no nos han dado las licencias de cuidadora. Todo esto ha sacado a la luz con la consiguiente, digamos, muerte de varios compañeros ya de enfermería, por ejemplo, que son uno de los sectores más precarizados y que están luchando también por el pase a la carrera profesional. Bueno, exigimos inmediatamente la asignación, digamos, de las licencias, exigimos los elementos de protección personal, que se garantice, digamos, el bono a todos los profesionales, a todos los trabajadores de salud, y obviamente el salario a todos los concurrentes. Hoy tenemos más de 1.400 profesionales de la salud trabajando, siendo, digamos, mano de obra barata, porque ni siquiera tienen un salario, ni siquiera tienen RT, y hoy en día están en las áreas COVID exponiendo su vida y poniendo en riesgo su salud. Así que se tienen que hacer cargo de esto, tiene que haber una respuesta por parte del gobierno de la ciudad para regularizar toda esta situación. Y adelante, compañeros, que la lucha en la calle es la que va.